Bueno, es muy sencillo. Todo aquel que hace un proceso donde están los metales en su línea de trabajo, ¿no? Uh-huh. Entonces puede ser desde fabricación, desde electrodomésticos, utensilios, autopartes, todo lo que menaje, todo lo que observamos a diario de metal en nuestras vidas está hecho por un establecimiento metalúrgico. Uh-huh. Y ahí es donde ese sector ve con mucha preocupación la situación que se está dando. No, en mucha lo quitaría, yo diría con preocupación. Uh-huh. Prendemos una luz amarilla porque hablo, escuché la introducción de dos temas. Uno es el RIGI, que es el régimen de inversiones, en el cual, por supuesto, vemos con beneplácito que se alienten las inversiones a la Argentina tan necesarias, que vengan capitales a invertir. Lo que sí decimos desde nuestro sector es que derrame algo de trabajo argentino, que es lo que más y hoy estamos necesitando. Entonces se le da amplias posibilidades de no pagar impuestos, aranceles, a inversiones por encima de los 200 millones de dólares, y nos pedimos que parte de esas inversiones sea en equipamiento nacional y que de esa forma sea trabajo nacional. No pedimos ni el 100% ni nada. Antiguamente, en otros regímenes de inversión, se habló hasta de un 20% máximo de producción local. Bueno, es una forma de introducir trabajo argentino en estas inversiones. Es lo que hacemos Soledad. Se ha hablado con funcionarios al respecto y ellos nos permiten que eso va a estar en la reglamentación de la ley base. Bueno, lógicamente, esperemos que sea así, porque es tan importante que vuelva el trabajo en la Argentina. Y además nos han comentado que esto está apuntado a determinados rubros específicos donde las inversiones son muy grandes, como puede ser la minería y el petróleo, no solamente grandes en volúmenes de dinero, sino también largas en tiempo. Uh-huh. En el sector metalúrgico están generándose los primeros despidos, la situación todavía se puede paliar a través de los empresarios y sostener las fuentes de trabajo. De ser así, ¿cuánto tiempo más en un escenario como este? ¿Qué visión tiene al respecto o qué le llega como representante usted? No, estamos por supuesto paliando. El empresario argentino está acostumbrado a crisis constantes. Vivimos una crisis muy larga, que fueron las del 2022-2023, con alta incertidumbre, sin componentes importados, sin acceso a divisas. Imagínense si no estamos acostumbrados a vivir en situaciones complicadas. Por supuesto que la actividad ha mermado, ha habido un cambio de precios relativos muy grande a partir de diciembre, enero, y eso afectó al mercado interno. Y nuestras industrias metalúrgicas en gran medida atienden al mercado interno. Por supuesto que la industria metalúrgica, un poco como le comentaba al principio, atiende distintos rubros y distintas industrias, y en donde puede estar desde la minería a productos de consumo diario. Todo lo que ha tenido que ver con el consumo de interno, eso se ha visto más afectado justamente por ese cambio de precios relativos. Hay otros rubros como el minero, la agroindustria, el petrolero, en donde no ha tenido grandes fluctuaciones. Por lo tanto, quiero decirle que no es igual el problema de actividad en toda la cadena metalúrgica, en todo el rubro metalúrgico. Hay sectores que se han visto más afectados. No obstante eso, no se han tomado la mano despido. El trabajo metalúrgico es un oficio que lleva muchos años en aprender, un tornero, un fresador, un limador, un soldador, y no nos desprendemos rápidamente nuestro personal ante una situación de unos meses de baja de actividad. Cuando hablan de la alta carga tributaria y el sistema laboral obsoleto y costoso, ¿qué idea tienen? ¿Qué idea tenemos? Bueno, cuando hablo de idea me refiero a ese es nuestro, este es nuestro concepto, esta es nuestra opinión respecto a este cuadro. Nosotros proponemos esto. No estoy diciendo que, por supuesto, estamos hablando en tiempos radiales, ¿no? Pero digo, en líneas generales, ¿cuál sería una salida ante esta situación? Bueno, creo que el gobierno ha propuesto y entiende que esos son los problemas, y así lo expresaron los 10 puntos del acuerdo de mayo, en donde habla de atacar el gasto público y cambiar el sistema impositivo y también el sistema laboral. Y si observamos esos 10 puntos, uno de los décimos puntos es la apertura de la economía, la cual no estamos en contra, siempre y cuando se cumplan esos puntos anteriores. ¿Por qué? Es muy sencillo, porque necesitamos competir de igual a igual. La Argentina, a través de los años, los distintos gobiernos, de distintos signos, nos han hecho defender a la industria. Pero lamentablemente, buscaban una protección por un lado, pero nos cargaban de impuestos por el otro. Y hoy, cualquiera de nuestros productos están entre el 30 y el 40% de impuestos cuando vendemos al mercado interno. Esta es una competencia desleal con productos que vienen desde el exterior, en el cual se fabrican sin tener ese componente impositivo en su cadena de valor. Entonces, lo que pedimos es igualdad de oportunidades. Y creo que además sería muy saludable para el consumidor argentino que esos impuestos bajaran. Y especialmente los impuestos transables. Cuando hablo de transables, son todos aquellos impuestos que se pueden, impuestos, perdón, esos bienes que se pueden exportar o importar. Cuando nosotros fabricamos un tornillo, este precio del tornillo se compara con un tornillo que venga de Europa, de China o de Estados Unidos. En cambio, lo distinto es los bienes no transables, como puede ser servicios, servicios bancarios, fletes, en el cual lo tengo que comprar o adquirir en el mercado local. Lo que pedimos es una visión diferente con esos bienes transables, porque realmente necesitamos competir con el mundo. Y estamos dispuestos a hacerlo, pero indudablemente en igualdad de condiciones.